uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás, la parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas por la tribu. A las 14 horas por la tribu. La radio, ¿qué es esto? Alberti dice, coma la radio, estás loco. La radio. Llamalo al sapo, boludo, para hacer eso. Este tema, Bondo. Bondo, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo están ahí? Bien, bien. Delincuentes. Somos los tontos acá. ¿Qué se robaron hoy, eh? ¿Qué se robaron hoy? Hoy. No. Y hoy sí. te estamos robando una nota. Sí, ya veo. Siempre igual, Billy. Bueno, cuénteme, dale, ¿qué quieren saber? ¿Cómo estás? Ahora mejor escuchándolos a ustedes. ¿Sabes que, tú sabes que yo soy fanático del programa de ustedes? Qué mentiroso que soy, hijo de puta. Sí, te contestás vos solo. Bien. Claro, boludo. ¿Qué estás haciendo, Bondo? Estoy mezclando, poniéndole algunas cosas con melingo ahora. Bien. Y avanzando en esto, le puse unos pianos, unas cosas que tenía que hacer. Con un pendejo de Mar del Plata que se toca toda. Bueno, ¿estás ahí con Melingo? No, todavía no llegó. Ah, bien. Billy, contale un poco a la gente que no sabe lo que está pasando, porque hay un montón del público que por ahí todavía no está al tanto de todo lo que está pasando. ¿Qué es lo que estás grabando? ¿Por qué lo estás grabando? Así los ponemos un poco en sintonía. Bueno, yo vengo a Buenos Aires y Charlie me invita a cantar. No me invita a cantar, me invita al recital de él en el Rex y en determinado momento me dice, cantate loco. Y yo no le podía decir que no a Charlie, ¿sí? Y canté para los chicos que lo estaban viendo a Charlie, no a mí. Pero fue muy divertido y él se cagó de risa, yo también, y bla, bla, bla, bla, bla, bla, y de ahí empieza un poco la historia de grabar el tema, pero no había demasiado sentido grabar sin sentido, porque sí, o hacerlo nada más, ¿no? Uh-huh. Si no, ya lo hubiera hecho hace mucho tiempo. Pero se me ocurre un poco como la idea de poder grabarlo y hacer algo que lo pueda ayudar un poco al Negro Medina, que está... No está bien, está enfermito y le tuvo un trasplante medio serio y todo más, y está un poco mal, un poco mal de guita y todo más. Y el raciocinio es muy como simple de entender. Cuando se hacen como recitales y junta gente para un recital y a beneficio y todo más, eso no le da ningún beneficio a él, porque toda la guita se te va en los equipos de sonido, en la luz, en el teatro, en la propaganda, y sobran 2 pesos de esos, ¿no? Pero esto no, esto es una cosa a más largo plazo. Por ejemplo, va a recibir derechos de Sadaic ahora y siempre de esto, ¿entendés? Entonces es una forma de ayudarlo coherente, ¿viste? Que le dé plata, ¿viste? Y no hacer un recital que van 300 tipos y tocan 40 y nadie escucha un carajo, ¿viste? esa fue básicamente la primera idea. La primera idea era grabar un tema. Cuando soltamos la idea y empecé a hablar con 2 o 3 músicos, amigos, para colaborar, entre ellos los Bodas y ustedes ahí, saltaron todos, ¿viste? Empezaron a aparecer monos por abajo de las piedras, que todo el mundo quería colaborar y todo el mundo quería tocar. Entonces se me ocurre que tuvimos de alguna forma que ampliar de un tema para cuatro temas, ya estamos en cuatro, y si tocasen todos los que se anotaron, tendríamos que hacer dos long play, ¿viste? Bueno, dale. Bueno, dale. Dale. Qué hacelos. Qué bueno. Bueno. Y ahí, con base ahí en el estudio, ¿no?, de Mediavilla. No, lo hemos grabado, las primeras cosas las hemos grabado en guión, porque hicimos una especie de reencuentro con todo el mundo. Vino Hugo Fattoruso de Uruguay, vino el Negro Rada, tocó Willy Verdaguer de Secos y Molhados en Brasil. Qué bueno. Se tornó una pequeña cosa en una gran cosa que yo creo que ojalá que se venda mucho, para que este chico tenga... Bueno, un poco más de tranquilidad. Yo sé que la plata no tranquiliza, pero ayuda, ¿no? De alguna forma. Te tranquiliza un poco, por lo menos monetariamente. Está bien. Y también el placer de la gente de verte de vuelta cantando, verte de vuelta grabando. Gente que no había vivido esa época cerca tuyo, de ver cómo producís, cómo te manejás dentro del estudio. Aunque vos no quieras, la verdad que esto es... Para nosotros una magia que no estaba pensada y que realmente nutre, ayuda, suma y los chicos les da ganas como de producir también nuevas cosas, de nuevas maneras y a tu manera, ¿no? Sí, yo te confieso que me deja bastante, ¿cómo te diría? Bastante emocionado, porque la gente me lo demuestra muy cariñosamente, Charlie, Fito, Botafogo, los chicos más jóvenes. Hemos convocado para esto, por ejemplo, vino un chico ahora de Mar del Plata, que es un pianista, por ejemplo, que tiene 15 años. Ajá. Ha sido convocado, me dice que casi lo llevan al hospital cuando tocó el teléfono, y le digo, aquí es Billy Bond. Dice que casi se muere. Pero a mí me enternece, me emociona y me deja tanta energía positiva, sí. Me deja como groggy, ¿viste? Me deja medio como, medio es tanta energía a favor, y tanta energía, tanto amor que tienen, que yo de alguna forma me había un poco olvidado de eso, ¿viste? Claro. Y pero ahora yo le comentaba a Nico el otro día, y ahí terminamos una grabación, no sé con quién era, no me acuerdo, porque ya pasaron 40 aquí, ¿no? Pero te dan tanta emoción y te dicen tantas cosas tan fuertes, tipo, vos si no hubiera sido por vos, yo no sería nada. Cosas de ese tipo, ¿viste? Que te dejan... Por un lado, viste, medio sin palabras, ¿no? Pero por otro lado también te llena de satisfacción, ¿no? Claro. Es tanto que a veces la presión de tanto cariño es tan fuerte que te come toda la energía, ¿no? Sí. No sé si entendieron un carajo lo que dije, pero ustedes son medio trolos. Estamos muy emocionados de que vos, de escucharte decir eso, porque también hay mucha gente que esperaba también tu regreso. Yo lo que tienen que entender de que yo no regresé un carajo. Yo sigo en la misma historia de siempre. Primero, yo nunca me fui porque estoy. La prueba de que estoy es todo esto que pasa. Yo sigo en los pendejos que tienen 15 años, que vienen de Mar del Plata a tocar aquí en digamos, esta nueva grabación, que lo podés llamar de la nueva pesada 2018. Sí. Sigue en la batería de Nico, sigue en la voz de Rocío, sigue en la guitarra de Botafogo, sigue, está en el aire, sigue en este programa de radio de mierda que tenés vos, pero es un buen programa, ¿viste? Bien. Está, es latente, no es que yo me fui o que volví, yo no me fui, yo estoy aquí, ¿viste? Entonces, este, no es una vuelta y nada de melancolías y de novela de las 9 de la noche. ¿Viste? Sí, novela. Es una fiesta, Billy. Escúchame, te voy a cambiar un poquitito el tema. Ya nos quedan un par de minutos antes de irnos a la tanda. Y queríamos saber un poquito que nos cuentes la otra parte de lo que estás haciendo acá en Buenos Aires, o que estás empezando a hacer, o empezando a pensar y a cranear, que es el musical de Charlie. Claro. Y con el cual, estás reuniéndote con Charlie por... Bueno, ya nos contarás vos cuáles son sus reuniones, pero... Creo que Charlie es como una entidad, es como, está fuera de concurso, es como una especie de personaje tan, tan fuerte en la vida de los últimos 40 años de Argentina, que creo, yo en el fondo lo que creo que los homenajes a la gente hay que dárselos en vida, y no cuando se muera que todo el mundo le hace homenajes y llora, no hay que llorar. Hay que reírse, ¿viste? Y hay que hacerlo. Entonces, ¿cuál es la idea? De hacer un musical en el cual participe mucha gente, que tenga una orquesta de verdad, con una orquesta de rock, con muchos actores, y que canten las músicas, que se canten los grandes éxitos de Charlie de los últimos 40 años. Ajá. Pero eso hay que hacerlo cuando él esté vivo, no cuando se muera, ¿viste? Claro. Entonces, la idea básica es esa. Un gran musical en el cual se cuenta un poco la vida de Charlie, de sus amores, de sus dificultades, de su inicio, de su música. Fíjate que la música de Charlie ella en sí es un gran musical. Por ejemplo, Instituciones es un gran musical. Él me decía anteayer, yo, Hondo, es una ópera, es igual la ópera del fantasma, el fantasma de la ópera. Le digo, claro, Charlie, así lo vamos a hacer. Mirá, de repente va a bajar un helicóptero en el medio del escenario, viste, en la época de la represión. Ajá. Hay mucho asunto para una obra teatral. Sí. ¿Viste? Porque Charlie es un material fantástico, ¿no? Ajá. Es como si tiene ¿no? toda una, inclusive las letras, la poesía de las letras son fáciles de representar, digamos, ¿no? O bien, de simbolizarlas metafóricamente o directamente. Esto bien hecho, yo trabajo de eso hace muchísimos años. Claro. Yo ya hice El Fantasma de la Ópera, hice La Bella y la Bestia, hice Miserables, que son obras que tienen 200, 300 tipos, claro, en el escenario. Claro. Entonces yo no soy un pendejito pelotudito que hace una obrita, viste, en el fondo, en el garaje de su casa. No, está hablando con un tipo que hace eso con los gringos, ¿sí? Trabajo con gringos, trabajo con americanos y todo más. Entonces yo conozco muy bien eso, ¿viste? Bien. Entonces la idea es hacerlo en Argentina y que esto funcione en Brasil, funcione en Perú, funcione en Chile, funcione inclusive en México. Claro. Esa es la idea. Qué bueno. ¿Y si lo hacemos en el Luna Park, podemos romper todo? No, el Luna Park no sirve, porque el Luna Park es un lugar de mierda, ¿sí? Que el sonido es una mierda y además no ves un carajo. Sí. ¿Tenés alguna idea de dónde podría llegar a ser? ¿Qué tipo de teatro? No porque sea ese puntualmente. Necesitas un tipo que sea tipo italiano. Ajá. ¿Por qué? Porque las obras de teatro las tenés que ver lo más cerca posible. Le tenés que ver la cara a la gente, claro, ¿sí? Ajá. Porque tenés que ver las expresiones. Bien. Y necesitas un teatro que sea lo suficiente grande para poder hacer una buena temporada, digamos. Si me preguntaras a mí, ¿cuál a mí me gustaría en estos momentos, si fuera la semana que viene? Sí. Hay dos o tres teatros muy buenos aquí. Uno de ellos es el Teatro Colón, obvio. Sin duda. Segundo, el Coliseo, sí, obvio. Sí, claro. Tercero, el Ópera. Y el cuarto es el Lola Membrides. Claro. Ajá. Que es un teatro, que era el Teatro Cómico, que es un teatro bien italiano, ¿no? Sí. Con un formato italiano, ¿cierto? Que lo ves todo de cerca. Bien. Qué bueno. Bien, bien. Se están bien. Todos relamiendo lo de los teatros. hacen. Qué lindo. ¿Estamos hablando del 2019? Estamos hablando de... Estuvimos con Charlie antes de ayer hablando sobre eso. Creo que sí, fin del año que viene. Bien, bien. Segundo semestre. Ajá. Tal vez estrenemos en Brasil por un problema operacional, porque yo tengo un equipo muy grande de trabajo y de Brasil lo traeríamos un poco más, un poco montado, un poco como ya medio masticado. Qué bueno, qué lindo. Pero obviamente los actores serán todos argentinos, los músicos todos argentinos, iluminadores argentinos, escenógrafos argentinos, coreógrafos argentinos, figurinistas argentinos. ¿Va a haber música hecha especialmente para la obra por Charlie? Sí, sí, sí. Claro. Estamos haciendo música especial para la obra, e inclusive dos o tres temas que son de Charlie, que serán instrumentales. Ajá. ¿Sí? Que le darán una especie de ilván, le darán un ilván un poco a la historia, para poder ir de Canción para mi muerte a qué sé yo, a la revolución. Claro. O a revolución, ¿no? Bien. Pero bien. Tiene una historia esto no es un recital. No, ¿sí? No, claro, y tampoco no. Se va a quedar de la cama al living, ¿no? Debe ser más amplio. No, es mucho más amplio. Es una cosa bastante grande, contando historia. Y no, y Charlie no va a participar, dejémoslo bien claro. Por favor, ¿sí? Señor. Claro, va a estar en el palco ahí. No, va a estar representado. Él no va a subir al escenario, ¿sí? Qué bueno, qué lindo proyecto, Bondo, la verdad. Sí. Muy lindo. Sí. Es divertido y es novedoso y bueno, qué sé yo. Bien, genial. Hablando de los cuatro temas que estás haciendo, ¿hay alguna fecha de lanzamiento? Me dice Pelo viene ahora, de aquí a media hora estará aquí. Me dicen que en 30 días sale, creo que sale Loco y Gras. Al mismo tiempo sale una película, y sale una película sobre lo que fue, ¿no? Una especie de documental. Bien. Y sale un clip, digamos, esos musicalitos. Bien. Bien, con un tema. Cantados y todo. Claro. Y sale juntamente en 45 o en 60 días, junto con la película. Sí. Hay una película que estrena aquí que se llama El Ángel, ¿sí? ¿Qué la hace la productora Ortega? Sí. Que fue a Cannes y todo más, qué fenómeno. Ajá. Y que tiene cuatro o cinco músicas de la pesada. Sí. ¿Sí? Adentro. Porque parece que ese tipo, que el ángel era un asesino, no sé qué, que se inspiraba en la pesada para matar a la gente. A mí me van a echar la culpa a mí, que el hijo de puta mataba a todo el mundo. Lo que faltaba. Escuchando tontos. Si algo faltaba. Maten a todos. Sí. Sí, bueno, o sea, ¿qué que más? Eso era en breve está el disco. Te hago una pregunta. ¿Va a salir en vinilo? No lo sé, el que sabe es el Gordo Pelo. Bien. Bueno, vamos a ver. Que el Gordo Pelo, nada, apriétenlo y que le va a contar todo. Va a salir, creo que el vinilo, sale el vinilo el de la cara, el número uno. Ah, ¿verdad? Bien. ¿Sí? Bien, qué bueno. Espera un poco, mediados de agosto. Mediados de agosto sale, sería La Pesada volumen uno. Qué bueno. Sería La Pesada número uno, sí. Perfecto. Qué bueno, donde está René, donde están... Los bichos, qué bueno. Ahora, lo que decías recién del documental que sale al mismo tiempo que el lanzamiento de estos dos primeros temas que grabaron, ¿de qué va el documental? ¿El documental narra un poco toda la grabación o hay alguna cosa? No, narra la historia de la grabación, porque la historia de la grabación es bastante interesante. Quien lo está haciendo es la productora de ese ángel, que es Revolución. Claro, bien. Es otra. Bueno. La rival, la de Animal. ¿Cómo se llama? No tengo idea. Revolución. Ah, Sebastián Ortega, sí. Sí. Esa es la productora que lo está haciendo. Tiene un guión, tiene una historia, porque tiene una especie de historia encima del grass, de la música. Ah. ¿Sí? Y bueno, tiene una especie de historia. Pero sí, básicamente es lo que ha pasado en estos últimos 15 días. Bien, genial. Okay. Bueno, con por todo, supuesto, por supuesto que borraremos toda y cualquier participación de Nico, de la Cueva y de todo, claro, ¿no? Eso, obviamente. Sí, eso por supuesto. Qué loco, ¿no? Que se llame Cueva. Sí. ¿No? Con toda la historia que hubo en la Cueva. ¿No? Sí. Mirá, Rocío Cuevas. ¿No? ¿No te dice nada? Bueno. Billy, bueno, estás bien, en un momento lindo, increíble de tu vida, me parece a mí. Que hay una vuelta, un reencuentro con un montón de personas que, más allá de tus amigos de siempre, público que te estaba esperando, y que comparte con vos un montón de cosas y que los recontra... fomentás a seguir creyendo en el rock nacional, que es algo que también estaba un poquito, como por desde muchos lugares, puesto un poco en duda. Y me parece que no hay ninguna duda de que están pasando cosas increíbles y que se puede seguir y que siempre va a haber rock nacional para rato. Sí, lo que pasa es que han diversificado un poco esa historia del rock nacional y se han olvidado de la vieja escuela. Cuando escuchen lo que es rock and roll, que esto... que estamos haciendo todos, no soy yo que lo hace, pero sí se van a dar cuenta que esto es rock and roll y no algunas cosas que son llamadas de rock and roll. Es como una escuela esto, vas a ver que cuando lo escuches se van a dar cuenta. Y Nico ahí se hace el pelotudo, no dice nada, pero él ya escuchó, Rocío también escuchó. Sí. Es una bomba que va a explotar en todas las caras. Yo estoy así como, nada, también emocionado de siempre de escucharte y de compartir los momentos. Así que por eso me llamo un poco al silencio. Pero después voy a hablar como una cotorra seguramente en algún momento. Pasa claro. Que también pasar emocionalmente con esto que hablábamos y que comentabas por atravesando, ¿no? Lo que también representa sentimentalmente. Obviamente para vos muchísimo, pero yo te quería agradecer también porque para mí, para todos nosotros, todo lo que compartimos tiempo con vos, la gente de Gualicho ya también, con esa experiencia que hicimos conjuntamente con ellos y Bodas, me parece que eso es lo más saludable, ¿no? O sea, que nada, esas cosas no tienen valor a nivel palpable, es sentimental, es emocional y no hay como poder ponerlas en una balanza, ¿no? Decir esto pesa tanto. Así que nada, en eso te quería agradecer. Te queremos. Y para mí también el hecho de tener que ampliar el libro de La Pesada, Cada Día Somos Más, también es un lujo, porque ese libro quedaba ahí en el año 75 y estoy re feliz que tengo que ampliarlo al año 2018-2019. Y bueno, negro, si lo vas a tener que ampliarlo, vas a tener que ampliar un poco más, ¿eh? Espero vivir más. La concha de tu madre. Me mataste en el 19, la puta que te parió. Continuará. Así se va a llamar, ¿no? Continuará, se tiene continuará. Que continuará. Bueno, a Nico, a Cueva, si quieren darse... una pasada, vos si querés venir a dar una pasada, te tocamos un temita, pero después te echo, ¿eh? Vale, sí, dale, sí, dale. Después los echo, ¿eh? Ahora vamos. Bueno, llevamos algo 10 para, minutos, ¿eh? Y se va. Llevamos algo para tomar. Chao. Dale, genial. Chao. Bueno. Tragan cocaína. Dale, bueno, gracias. No, gracias. No, boludo. De eso se encarga otro, no sé. No, boludo, no. Por favor. No hables esas cosas, beso, que los chicos se lo creen. Abrazo grande. Beso. Una broma, un abrazo, chao. No, vamos a ir a la tanda. Sí, igual quiero aclarar eso, porque Billy Bond no tiene una cuestión. No vamos a tragar cocaína. No solamente eso, sino que hay una cuestión que yo, ahora me aprovecho, me robo unos minutitos, es la mecánica del trabajo, porque él piensa de una manera muy, muy pragmática y realmente muy, muy profesional, que es una cosa que cuesta decirlo, me parece que un profesional es un careta, pero yo que vi trabajar algún que otro en el estudio y tuve alguna pequeña experiencia dentro de mi breve edad y corta edad, la verdad que digo, es una persona que digo, nos quedamos a las 9, llega a 9 menos cuarto, nos peleamos, yo trato de llegar antes que él y me cuesta, porque digo, llegamos juntos casi siempre, 15 minutos antes de la hora acordada, en el estudio, no llega ni la gente del estudio, nos quedamos esperando que vengan a abrir, digo, en el barcito de abajo. Claro, y él siempre dice eso, todo bien, la gente piensa que es la gilada, estamos todos re locos, que estamos fumando, que estamos escabeando, que estamos tomando, y no es así, y la verdad que yo me siento muy, muy representado y quería también mencionarlo porque es la verdad que un placer eso. Totalmente. Ay, Nicolás, ¿cómo te quiero? Nos vamos a ir a la tanda antes de que nos pongamos todos a llorar, cerramos con un bloque emotivo. Esta nota la agarramos y se la mandamos a Clarín, ¿no? Para que tenga la primicia.